cambio de nada. ¿Y ahora qué quieres reclamar? Dime qué vienes a buscar. Seguro que te fue muy mal y hoy muy arrepentida estás. Por otro hombre me fuiste a cambiar, sin pensar que podría llorar por ti. Sufrí, pero ya te olvidé. Estoy enamorado de otra mujer. Me olvidé de todo el mal, de todo lo que pasé junto a ti. Mi vida ya es otra, yo no te cambié por otra. Tú sola te lastimado, acuérdate. Lo siento, yo te quise una vez. Dos no puede ser. Tú me cambiaste y ahora ves, te tocó perder. Ella mi vida salvó, del alcohol me rescató. Me entregó su corazón, me abrigó con su calor. Por otro hombre me fuiste a cambiar, sin pensar que podría llorar por ti. Sufrí, pero ya te olvidé. Junto a ti, mi vida ya es otra. Yo no te cambié por otra. Tú sola te has lastimado, acuérdate. Y Carlito, ¿te gusta? Pero ya te olvidé. Te cambié por otra, tú sola te has lastimado.